Hola, bienvenidos a la ISCPITO, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por la ISCPITO, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de pueblos en serial. Les hablo Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Natalia Hurtado. Hola, ¿qué tal? Y Julio Gutiérrez. ¿Y es en sus cuadrúpedes? Oye, la próxima vez que la ISCPITO se reúna vamos a hacer cuadrúpedes, ¿ya? Todos. De hecho, bueno, ahora ya para que ya no los voy a votar de la ISCPITO, ¿no? Pero la próxima vez todos tienen que ser cuadrupedias. Aurora, ¿puedes explicar lo que son cuadrupedias? Disculpa la ignorancia. Sí, cuadrupedias son ejercicios en posición cuadrúpeda. Básicamente es eso. Eso es todo. Y entonces, en realidad es cualquier ejercicio en posición cuadrúpeda, ¿no? Hay unos más populares ¿sí? que son... Tienen otro nombre, en otros lugares les llaman de otra manera, pero en general ya. Es mantener... ¿Eso lo sacaste del Kama Sutra? No. Pero básicamente es mantener el balance del peso en las cuatro extremidades y moverse de esa manera. Sí, ¿como yoga? Pero como caminar en cuatro patas. No, es, y cansa bastante. Sí, es caminar, desplazarse básicamente. En cuatro patas y descalzo. No necesariamente, o sea, si quieres lo haces descalzo. O sea, no es obligatorio que lo hagas descalzo. Ya. Pero sí, podemos. De hecho, podemos hacer un programa sobre esto. ¿Sí? Sí. Bueno, y sobre el método natural. Y ya que la leí. Pero antes hay que caminar toda una semana en cuatro patas o en cuatro extremidades para sentir realmente lo que es, ¿no? Si no, ¿cómo vas a hablar sin saber? Sí, de hecho pueden empezar a hacerlo. O sea, no es tan difícil. Tiene otro nombre, porque me acuerdo que antes también, en una época me metí a hacer Kung Fu y tenía también ese tipo de ejercicio, pero te ponían otro nombre. Y era con este de la planchita. Sí, creo que se llamaba... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Este oso? No sé. Bueno, hoy es 30 de julio de 2017. Y el programa de hoy va a ser sobre mensajes y correcciones. Y como tenemos muchos mensajes, no vamos a hacer miscelánea previa. Aunque esto puede considerarse que ha sido una miscelánea previa. Así que me traicioné a mí misma. Bueno. Sobre la G96 titulada Soy cristiano, de cambio de creencias. NSPM nos dice: el Dalai Lama visitó el Perú en el 2006. Tuvo actividades en Lima y Cusco. Una película sobre sacerdotes católicos que salvaron judíos de los nazis. Dos puntos, entre comillas. Escarlata y Negro, con Gregory Peck y Christopher Plummer. Bueno, sí, confirma que el Dalai Lama estuvo acá. Sí. Y bueno, ¿la película alguien la ha visto? Yo he escuchado hablar de esa película, pero nunca la he visto. El siguiente es sobre la G95, titulada Wikipedia, donde hablamos de la Marcha del Orgullo. Y Begonia Loaiza dice: sería bueno que hablen con propiedad. No son, entre comillas, conductas homosexuales, comparables a los diferentes fetichismos y perversiones sexuales que existen. La homosexualidad es una orientación sexual, tan natural como la heterosexualidad, solo que son minoría numérica. Sé que en el Perú es muy difícil encontrar un grupo sin homofóbicos, pero si van a teorizar sobre los seres humanos que simplemente son diferentes, al menos háganlo desde la empatía. Bueno, yo creo que sí se puede hablar de conductas homosexuales. Sí. O sea, no, creo que no va en contra de saber que la homosexualidad es una orientación. Claro, la idea es que si uno tiene una conducta y las conductas en parte son aprendidas, uno puede desaprenderlas, ¿no? Pero en el caso de la conducta homosexual, está basada también en un instinto. O sea, no tiene mucho de aprendido, ¿no? Si no, pues la gente tendría que ir a una escuela para ser homosexual, ¿no? Sino que es como un instinto, ¿no? O sea, no es normal, entre comillas, porque no la población homosexual en ninguna especie está dentro de la curva de la normal, siempre son minorías. Igual pasa con la transexualidad, también son inclusive unas minorías aún más pequeñas, pero eso no quiere decir que sea anormal. En el sentido de disfuncional, ¿no? O sea, es una expresión poco común, pero natural, ¿no? Claro. Digamos, Víctor, entonces que sí se puede hablar de conductas homosexuales y que eso no va contra la idea de que la homosexualidad es una orientación sexual. O sea, ambas conviven armoniosamente. O sea, no sé exactamente, porque sí escuché el podcast, justo no estuve en ese, pero sí lo escuché en la Wikipedia, sí escuché la discusión. Y claro, o sea, lo que pasa es que a veces si uno habla de conductas puede dar la impresión de que se puede desaprender esa conducta, ¿no? Pero eso sería bajo la visión del conductismo clásico o el... No, o el conductismo de Watson, pero ya el conductismo de Skinner admite que hay conductas que están arraigadas genéticamente y que no van a poder cambiar. Esa es la diferencia entre un perro, por ejemplo, un perro puede corretear un conejo y va a ser difícil que le enseñes al perro a que no corretee conejos o gatos, va a ser muy difícil porque lo tienen en el instinto. En cambio, va a ser muy fácil enseñar al perro que te siga. O que no haga caca en determinados lugares, ¿no? O sea, va a haber cosas que va a ser muy fácil enseñarle y otras que va a ser casi imposible cambiar, ¿no? Entonces la conducta tiene un componente, pues, a veces más genético que ambiental, ¿no? Claro, pero digamos que igual sigue siendo conducta, porque otra cosa que se me ocurrió era que, o sea, ya voy a empezar a rayar otra vez en lo que le va a sonar feo a muchas personas, pero uno sí puede, no desaprender, pero puede reprimir ciertas conductas, ¿verdad? Seas homosexual o heterosexual. O sea, un cura que realmente tome el voto de realmente de castidad, va a tener una conducta, digamos, ¿cómo se dice cuando eres Célibe. célibe, ¿no? Y, o sea, puede ser que su impulso tenga un impulso sexual, pero lo va a reprimir. Y entonces su conducta, que es aprendida o que es Claro. represión, es una conducta, ¿no? Claro, Que porque puede. no necesariamente son asexuales, ¿no? Claro. No, no, no, o Tienen sea, una sexualidad, pero no la ejercen, digamos. No, no, pero ese es importante. Hay una diferencia ahí. O sea, lo que te hace homosexual no es la conducta en realidad. Claro, pero es O una sea, expresión de la tú puedes homosexualidad. ser homosexual, haber sido homosexual toda tu vida, tener una vida entera y morirte sin haber nunca jamás tenido una relación sexual y sin embargo eras Claro. homosexual, ¿no? Claro. Igual que hay gente que se muere virgen, ¿no? O sea, alguien que se muere virgen no deja de ser heterosexual. Lo que importa es el deseo, no, o sea, y en eso el comentario tiene un sentido. O sea, lo que pasa es que tampoco hay que absolutizarlo, ¿no? O sea, el que exista conducta homosexual no quiere decir que digamos, uno se caracterice únicamente por la conducta. Es como hablar de personalidad y hablar de conducta también. O sea, obviamente la conducta tiene que ver con la personalidad, pero la personalidad es algo permanente, ¿no? Que no cambia. O que casi no cambia con el tiempo, digamos, ¿no? O que no cambia en todo Ahora, caso. desde mi punto de vista determinista, y no sé si todos ustedes están de acuerdo, y ya lo hemos comentado antes, es como que cuando habla de fetichismos y perversiones sexuales, en realidad para mí nada es tan perverso, en tanto y en cuanto está igual de determinado por los genes y el ambiente como todas nuestras otras conductas y deseos e inclinaciones. O sea, yo sé que puede ser más importante, pero es porque para nosotros es más importante. Es como que cada uno tiene una línea de lo que es importante para ti, o sin lo cual no puedes vivir, o sin lo cual no eres feliz, o eres intranquilo, ¿no? Imagínate que te repriman sexualmente y que no te dejen expresar tu heterosexualidad. Ya, eso tiene un nivel de importancia para ti, pero de repente no te importa si te reprimen y no te dejan usar pantalón azul, qué sé yo. Ya, chévere, eso no es tan importante para ti. Y lo mismo, ¿no? Tú crees que para unas personas no expresar su fetichismo por los pies no es tan importante, pero porque para ti no es importante porque tú no tienes un fetichismo con los pies. Pero para una persona que realmente tiene un fetichismo con los pies, de repente es muy importante, ¿no? O Claro, habría que sea. ver entonces qué cosa es importante para cada uno, ¿no? ¿Y cómo mides eso? No, O sea, yo se no pregunta, sé. ¿no? El No sé, importanómetro. a mí eso siempre me raya. Importándome, o sea, claro, no sé. O sea, ¿cómo medirías sin compararlo con tu experiencia propia? No, pero, o sea, tiene que compararlo con algo de tu experiencia que sea importante también, ¿no? Claro. O sea, tienes que hacer una lista de cosas importantes comúnmente para la gente. Y hacer un cuestionario donde pregunte varias veces en diferentes maneras por estas 10 o 20 cosas importantes que tú has elegido investigar. O sea, obviamente no puedes investigar todas las cosas que son importantes para todo el mundo, porque para una persona va a ser importante rascar el techo, no sé. Pero, Entonces, y es eso importante. Mira, por ejemplo, no tiene sentido. una de las cosas que aprendí, no, pero no tiene sentido para ti, una de las cosas que aprendí con Dan Savage también es que la gente tiene todo tipo de cuestiones sexuales. O sea, puede ser que el hecho de que seas homosexual significa que te ponen los hombres en vez de las mujeres. O sea, no puedes llevarte a tener sexo con una mujer porque te da asco, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Y hay gente que no le pone si es que no está con una persona vestida de tal o cual manera. O no le pone si es que no le están tirando pies, que es lo que me parece más grave. Hay una ¿cómo se dice? Bueno, una conducta sexual. Parafilia. No sé si es conducta, es una parafilia. Que la gente le pone que le tiren pies en la cara y en el cuerpo, ¿no? Y es y si no está y si no sucede no o sea no funciona. Sí, me gusta la idea en verdad. pero tú funciona. ¿Pay de limón o pay de manzana? No creo que es indiferente, pero el punto es que hay personas para las cuales eso sí es muy importante y claro. Para nosotros no es tan importante, o sea de nuevo creo que decir que, o sea, como para mí no es importante, entonces ellos están exagerando lo que es importante para ellos. Claro, no es. Lo que tú tienes que hacer es compararlo con algo que sí es importante para ti. Claro. Para que puedas entender lo que significa que sea importante para ellos. Ya, pero lo que pasa es que ustedes están valorando cosas que son muy subjetivas. Claro, lo ideal es hacer simplemente un estudio explorativo, digamos, para ver qué cosas podrías tú considerar importantes en determinada población. Y después armó un cuestionario, ¿no? Eso sería interesante, ¿eh? Sí. Bueno, hablando de ese cuestionario, sí. Y ya lo mencioné también en el programa pasado que estoy leyendo este libro que se llama Todos Mienten, que se los he mandado y que eventualmente hablaremos de eso. Es que generalmente las encuestas respecto a temas sexuales no funcionan porque la gente no tiene motivación para decir la verdad. Y por ejemplo, este libro saca datos de las búsquedas de Google y de las búsquedas en sitios pornográficos, ¿no? Y adivinen cuál es el tipo de porno más buscado. Nadie quiere adivinar. En serio. En Estados Unidos, obviamente. Todos mentimos, obviamente, pues, Aurora. A mí me ha pasado como tres mentimos. Por la cabeza, pero no. Vamos, nadie quiere decir algo. El, en general, ¿no? ¿Cuál es el tipo de porno en general más buscado? Con quinceañera, supongo. No. ¿No? O sea, puede ser, pero no exactamente eso. O sea, también. Lo digo yo lo sé, obviamente. Por eso, solo tienen que decir algo. Solo digan algo. No, mira. Yo no puedo participar en esto porque yo no veo porno. Ay, eso también era otra de las cosas, que la gente niega ver porno. ¿Pero que un tipo hardcore así o...? Ya, el tipo de porno. ¿Y porno para quién? ¿Para hombres o para mujeres? ¿O para todos, distinto, para, ¿no? Ambos es el incesto, no. ¿Incesto? Es distinta y de hecho las mujeres reportan más porno lésbico que el que se esperaba y creo que incluso de los hombres. Aparentemente las mujeres ven más porno de lesbianas que los hombres. Y el incestuoso, obviamente el porno incestuoso cambia los roles de hombre a mujer, ¿no? O sea, los hombres buscan usualmente mujer mayor con hijo menor, hijo, stepdad, stepmom, y las mujeres buscan al revés. Sí, interesante, ¿no? ¿Y quién admite eso? Nadie admite eso. O sea, no, Aurora, veo que has pasado muchas horas informándote, qué bien, ¿no? Es este libro, sí, toda la información está en el libro. Qué interesante, ¿ah? En Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos. El hecho que sea tabú debe hacerse más atractivo, ¿no? Sí, no sé si el libro lo dice o lo dicen en Very Bad Wizards, pero es como que solo porque busques un tipo de porno no significa que quieras hacerlo en la vida real, así como que solo porque te subes una montaña rusa que cae en caída libre no significa que en la vida real quieras morirte en caída libre, ¿no? Significa solamente que quieres experimentar algo que en la vida usual no experimentas. Claro, pero aún así mi punto es que la gente miente. ¿Y por qué? Ah, porque las encuestas, o sea, simplemente andar por ahí tomando encuestas no te va a llevar a la verdad. Bueno, eso es cuestionar, Aurora, perdón que te interrumpa, para, ¿sí? Pero eso no es cuestionar el sistema estadístico de recolección de datos, sí, en general. Sí, de hecho, el libro... O sea, porque libro no es una crítica, sí, digamos, a este tipo de estudios. No, el es libro una crítica en eso. General, sí. a la estadística. Sí, sí, a pero todo. Eso sí. Me parece una crítica un poco, digamos, general y... inespecífica, ¿no? Lee el libro, Víctor, lee el libro. Yeah. En serio, es muy bueno y habla de esto. Y habla sobre eso, habla sobre los periódicos, sobre las tendencias liberales o conservadoras en Estados Unidos. Obviamente casi todos se centran en Estados Unidos, ¿ya? Pero sí habla mucho de eso, de lo que uno reporta versus los datos que se encuentran buscando en internet. Y va de esto, de minar datos. Bueno, el siguiente mensaje dentro del mismo programa es de Gabriel Gutarra, que dice, igual por lo del orgullo, ¿eh? Mi crítica a la GE... Es porque el tema de la marcha gay no creo que sea un punto a tratar en una página escéptica, a menos que les guste subirse los temas triviales, porque sí es así que también que hablen de fútbol, moda, farándula, etc. Y lo hacemos. Y lo hacemos. Bueno, de farándula no hemos hablado. Pero no. Hablamos de la farándula de los podcasts, ¿no? Claro, hablamos de San Harris, ¿no? San Harris. Es nuestra farándula. Joe Rogan. Se va a convertir en e-entertainment eso. Oye, pero Sí. No entiendo por qué ser escépticos tiene que, o sea, te tiene que sesgar a un conjunto de temas para discutir. O sea, de eso se trata el escepticismo. ¿Por qué no podemos hablar de fútbol o de cualquier otro deporte o de modo aferrante? Yo no le veo ningún problema. O sea, no. No, pero hablar también de la marcha gay. Bueno, entonces no. Pero no estoy tanto de acuerdo. O sea, claro, primero nosotros podemos hablar de lo que queramos, ¿no? O sea, nadie nos va a limitar, obviamente. Pero también los programas tienen sus tendencias. O sea, hay programas que son más de ciencia, otros más de estar estirado al escepticismo, aunque están traslapados, ¿no? Y este programa tiene de ambos. Y también yo creo que también tocamos temas que no están directamente relacionados al escepticismo, pero que se entresecan, ¿no? En el caso de la marcha gay o de los derechos LGBT, es un tema en el que muchos no creen. O sea, la mayoría de gente piensa que, o en el Perú, una gran mayoría de gente, no sé ya cuánto será, se opone a los derechos LGBT y en parte no están bien informados sobre la naturaleza de la homosexualidad, como siempre hemos hablado acá. Entonces es importante informarse. O sea, es un tema científico, creo, el tema LGBT, porque estamos hablando de la naturaleza de la sexualidad, de la diferencia entre sexo y género, etcétera. Es un tema científico, porque la gente creo que debe informarse en parte la gente, digamos, es homofóbica en parte por falta de educación. Y segundo, porque es un tema en el que mucha gente tiene ideas equivocadas justamente por pseudociencias. Y eso es un tema que nos compete directo. Por ejemplo, todas las terapias reparativas de reorientación sexual, que también se hacen en Lima y en el Perú, que son terribles y que no funcionan, es importante exponerlas también, ¿no? O sea, el tema LGBT sí es un tema, creo yo, que se puede abordar desde escepticismo sin problema. Sí. Ahora, el punto está que sí lo hemos tocado de esa manera, pero esta vez no lo tocamos de esa manera. Esta vez admito que solamente fue como un comentario de algo que Julio había hecho el fin de semana. O sea, fue súper comentario, así como comentamos cualquier otra cosa. Y lo que dice Víctor es verdad, pero como que para eso tenemos que hablar más a fondo. Incluso yo quiero traer a alguien que nos hable mucho a fondo sobre esto. Pero básicamente mi respuesta a este comentario específico es que sí hablamos de sonceras al principio del programa. O sea, hablemos de cosas que después analizamos, ¿no? Como que damos nuestro punto de vista y lo hacemos como que sea un poquito más racional. Pero sí, así como ahorita estamos hablando de las cuadrupedias, es como que ¿por qué hablan de las cuadrupedias? Porque la guía escéptica no se trata sobre hacer ejercicio, sino, claro, chévere ya, pero así lo Claro. comentamos. Y segundo, Aurora, mira, y por último, el comentario también dice, ¿no?, que están buscando llamar la atención o ser faranduleros o algo como que. Sí, o sea, yo creo que todo medio busca llamar la atención y busca crecer en popularidad. ¿Y cuál es el problema? O sea, y también, ¿cuál es el problema que sea un tema que esté en los medios? Yo diría que al contrario, mejor si es un tema en el que la gente habla, es un tema de mayor interés que cualquiera de estos temas científicos desempolvados, digamos que ahí van a ser guardados nuevamente, ¿no? NCPM a los 31 con 30 minutos. El invitado dice, si vamos a hablar de un suceso que ocurrió una única vez, es muy difícil que lo vayamos a estudiar. En cambio, estudiamos hechos que son observables y son reproducibles de manera independiente por diferentes observadores. Esos son los hechos que yo puedo estudiar de manera científica. Y el Big Bang ocurrió una sola vez, pero es considerado un hecho científico. A los 53 con 03 minutos, dice, lo natural es bueno, está en favor de la vida y esto es completamente falso. Es cierto, vivimos, o más bien sobrevivimos a un planeta feroz. ¿Lo natural está a favor de la vida? ¿Quién dijo eso? El invitado. Sí, y luego continúa el invitado diciendo, eso es completamente falso. O sea, decir que lo natural es completamente a favor de la vida es completamente falso. Claro, pues es cierto, sí. Esa es la famosa Claro, o sea. falacia naturalística o Ya, pero creo que lo más naturalística, creo que importante de dicen, su sí. mensaje es eso de los hechos científicos únicos como el Big Bang o la o solo la cómo surgió la vida. También se supone que es un hecho único, ¿no? Y sin embargo son hechos científicos no, que no se pueden replicar o no se han podido replicar, ¿no? En todo caso. Pero sí, hay mucha teoría y mucho modelamiento matemático y físico, por ejemplo, para tratar de reproducir el Big Bang o cuáles fueron las fuerzas que intervinieron. O sea, si hay experimentación para poder responder el Big Bang o en el otro caso para poder replicar la formación de la vida en un ambiente químico. O sea, lo que dijo Daniel en el invitado, pues él dijo que solo se podían estudiar hechos observables y que son replicables, se repiten. Y claro, el ejemplo del Big Bang y el otro ejemplo que les estoy poniendo, el de la cómo ocurre la vida, cómo aparece la vida, son eventos únicos y que, claro, contradicen a lo que el invitado dijo. Bueno, pero mira, Natalie, pueden ser eventos únicos, pero eso no quiere decir que no se puedan replicar en un Por laboratorio. eso lo dije, O Víctor. sea, O sea, eso por no eso quiere dije, dije, Víctor. eso es lo que he Que se. dicho, Víctor. Que sí, Claro, claro, son no, sí, eventos únicos, estoy de acuerdo pero contigo. no se han podido replicar. O sea, no, es un hecho. No se ha podido replicar vida en un laboratorio. Tampoco se ha podido. O sea, ¿cómo surge la vida en un laboratorio a partir solamente de elementos químicos? Así mismo como no se ha podido replicar el Big Bang en un laboratorio. Pero sí hay mucha teorización, mucha hipótesis y mucha experimentación para tratar de lograrlo. O sea, no se ha logrado, Víctor, no se ha logrado conseguir el resultado final, ni lograr una explosión de Big Bang, ni que aparezca vida en un caldo químico, pero la Está bien, experimentación pero. existe. Ese es el punto. Mira, no, no, ¿Sabes? está bien, pero la experimentación existió, existe actualmente y continuará existiendo mientras que hayan Claro. científicos interesados. El Big Sí. Bang está bien, fue un evento único, ¿no? Explotó el universo. Y bueno, y esto se sabe porque las galaxias se siguen expandiendo. Entonces uno puede ver el remanente, o sea, uno puede observar si crees el Big Bang indirectamente a través de la expansión del universo. Y también puedes observar o puedes captar la radiación de fondo, ¿no? La radiación microondas de fondo a la hora que prendes un televisor en estática, ¿no? Puedes, por ejemplo, tienes el acelerador de partículas o los aceleradores de partículas que llevan las partículas a estados energéticos muy cercanos al del Big Bang y puedes recrear de alguna manera un Big Bang en miniatura, igual que puedes crear agujeros negros en miniatura, digamos, en un laboratorio, un acelerador de partículas. Entonces, se pueden hacer experimentos, esos experimentos se pueden replicar, o sea, se cumple todo lo que, claro, lo ideal sería que el hecho en sí, o sea, que el Big Bang se reproduzca o que se pueda observar, digamos, en un momento en el futuro. Yo no creo que eso vaya a volver, o sea, que eso puede suceder. Pero igual pasó con el hombre, en biología. O sea, el hombre evolucionó, bueno, sigue evolucionando, pero es tan lento que en realidad es casi prácticamente imperceptible, como sucede con cualquier animal grande que vive muchos años, ¿no? La evolución no es perceptible en la escala en la que vivimos. Es un experimento que probablemente no se pueda volver a repetir, pero de hecho el ser humano evolucionó y se sabe más o menos cómo fue esa evolución. Igual pasa con el origen de la vida. Claro, nadie sabe exactamente, pero hay una idea de cómo aparecen los aminoácidos primero y eso se ha recreado en el laboratorio. Hay una idea de cómo se juntan estos para formar el ARN. Hay una idea de cómo a partir se piensa que el ARN surge una molécula más compleja como el ADN. O sea, hay cierta idea de cómo haber surgido la cosa. También está Greg Venter, por ejemplo, el año 2008, que él crea vida en un laboratorio. Entonces, agarra, bueno, o con algo de ayuda, ¿no? Agarra la carcasa de una bacteria, le retira el ADN e inyecta un ADN impreso, digamos, por completo por una computadora. Y crea una bacteria que la llamó Cynthia, ¿no? De Synthetic Organism, ¿no? La llamó Cynthia. Y se comenzó, y una vez que se alimentaron a Cynthia y se comenzó a replicar y todo, y de alguna manera esta bacteria ha sido creada, pues, ¿no? O sea, en un laboratorio. Entonces, sí, o sea, yo creo que tal vez no se pueda recrear el experimento de la vida por completo. Pero hay una serie de cosas que se pueden observar, digamos, de sucesos que ocurrieron hace mucho tiempo y con una exactitud increíble, ¿no? Por ejemplo, se puede predecir que de acá a miles de millones de años nuestra galaxia se ve estrellar con Andrómeda. Eso se, pues, se sabe con toda seguridad, ¿no? Y nadie lo ha observado nunca, ¿no? Y nunca ha ocurrido, ¿no? Pero bueno. Sí. Ya debo hacer una corrección. Tengo que hacer una corrección a lo que dijo Víctor, que si la evolución no está comprobada, no se ha experimentado. Sí, hay una línea, toda una línea de investigación que se llama precisamente evolución experimental. No trabaja precisamente con seres vivos que tienen un periodo generacional muy largo, como el caso de los humanos, o más de 7 años, 5 años, ya es imposible trabajar con ellos. Pero sí se utilizan organismos que tienen ciclos de vida muy cortos, como las bacterias, los insectos, algunas plantas, algunos animales como los roedores. Entonces, sí hay evidencia muy grande y muy contundente para demostrar que la evolución en términos experimentales se puede demostrar. Bueno, yo solamente quiero decir que nada es con completa seguridad, absolutamente nada. Y eso es completamente seguro. Bueno, el siguiente mensaje es de Héctor Chaflok. Ah, perdón, el siguiente Todo es relativo, mensaje pero el que todo es relativo es absoluto, sí. es absoluto, sí. El siguiente mensaje es de la G92 en la que hablamos sobre el suicidio y es de Héctor Chafloque que dice: Tengo familia viviendo allí, se refiere a los países nórdicos de los que hablamos. Las teorías y estudios son varios, inclusive podría ser lo que se llama, abre comillas, morir de aburrimiento, cierre comillas, lo cual es bueno, ¿qué? Lo cual es bueno vivir en crisis o de soledad, ya que son menos personas las que tienen familia, entre otros temas. Asimismo, es mayor la incidencia de personas que salen del país en plan de asistencia social o personal voluntariado en países de tercer mundo, o lo más reciente, plan de búsqueda emocional. Eso es lo cual estábamos hablando sobre la tasa de suicidio en estos países nórdicos. Y a propósito de esto, ya que estoy recontrapegada con este libro de Todos Mienten, he encontrado que la correlación entre el clima y la depresión es mayor a la correlación entre otras cosas como el dinero, el estatus, la familia, el amor y estas cosas. O sea, parece que, de nuevo, este hallazgo sí como que lo pone como que quién sabe, ¿no? Pero dice como que parece que el clima tiene una mayor incidencia en estas cosas. Creo que Héctor hace referencia a que él, o sea, tiene un nivel de vida tan bueno que la gente se aburre, Sí. porque no tienen qué cosa hacer y entonces se van de viaje, voluntariado, en búsqueda emocional. Pero no sé si eso sea malo, porque es como lo que te permite justamente esa bonanza económica, ¿no? Te permite viajar, conocer el mundo, dejar tu trabajo, irte un rato, regresar, conseguir otro trabajo. Claro, pero Lo cual está bien, ¿no? sin lucha. Por ejemplo, hay un cómic de Kino que me gusta mucho y es como que creo que lo he mencionado antes, no sé. Pero es como que en la primera viñeta está este pata con una gran soga, la soga está toda enredada y el pata está intentando soltar la soga y el lobito dice, ¿por qué la vida tiene que ser tan difícil? ¿Por qué tengo que estar haciendo todo esto ya? En la segunda viñeta el pata suelta el nudo de la soga y le queda la soga completamente suelta, ¿no? Y en la última viñeta es como que, ¿y ahora qué hago con todo este vacío que no sé qué hacer con mi vida y qué hago con todo este tiempo y mi inutilidad? Y es como, esa viñeta Sí, resume más o me menos. acabas de convencer. Sí, Resume la tienes razón, existencia humana. tiene que haber lucha, tiene que haber estar fuera de tu zona de confort, Sí. todo eso. Sí, tienes razón, pero me parece que no es un problema inherente a la Claro, bonanza económica, ¿no? O no, creo que sea, no. puede ser coincidente, pero. Sí, supongo que sí. No creo que sea tampoco inherente. De hecho, muchas veces en bonanza económica lo que haces es aprovechar y buscar nuevos problemas para Claro, resolver nuevos problemas. claro, claro. Pero igual yo creo que esto de resolver el problema siempre es como que la motivación del ser humano. Sí, eso sí, eso sí. Your Majesty Gaia, YouTube, lo de los escorpiones es mito. Sí, no, es mito, sí, yo lo dije en el momento. O sea, dije que los escorpiones se suicidaban y de ahí me quedé pensando porque es algo que había escuchado, he escuchado toda la vida y que mucha gente escucha, que a la hora que rodeas de fuego a un escorpión o a un alacrán, se suicida, ¿no? Y eso lo he escuchado bastante, pero nunca lo había revisado. Entonces lo dije durante el podcast y ahí lo revisé y ahí dije, por si acaso, los escorpiones es un mito. Lo dije en el mismo podcast. Ah, ya. Una pregunta era que dijiste eso. ¿Un escorpión es lo mismo que un alacrán? El alacrán es chiquito, es más común, se encuentra en la costa limeña también, y es más marrón, ¿no? Marrón claro, así, de diferentes colores, medio marrón. En cambio, el escorpión es más grande y negro y más peligroso. Sobre el mismo programa, Gabriel Gutarra S. nos dice: creo que la vida es una lucha permanente desde su inicio a su fin. Todo logro humano requiere de cuotas de sacrificio, algo asociado más con el dolor, el sufrimiento y el estrés que con los cortos placeres. Es decir, el hombre de alguna manera necesita experimentar duros periodos de pena, sufrimiento y hasta dolor físico o emocional, como un atleta que se prepara para una maratón, para lograr su propia superación. La conducta suicida no es racional, porque hay una actitud que se llama esperanza. La diferencia con los animales es que nosotros sí podemos moldear nuestro futuro. Y la esperanza va más por una cuestión de estadísticas que de alguna fe misteriosa. Hasta los enfermos más terminales han volteado partidos, entre comillas, ¿no? A pesar de sus mortales diagnósticos. Solo una visión utilitarista más pegada a una racionalidad nazi puede pensar que hay vidas que ya no tienen valor y merecen ser cortadas. En cuanto a por qué los países más prósperos tienen las más altas tasas de suicidio, pues la única explicación que me es lógica es que a medida que el hombre se seculariza, piensa que el único sentido de la vida humana es lograr metas propias. Y sumado a el hedonismo materialista en que van cayendo estas sociedades, entre paréntesis, por eso también son campeones en el uso de las drogas, alcoholismo, parafilias y demás placeres mundanos. Es obvio que las causas número uno de esos suicidios deben ser por vacíos existenciales. No sé si es la causa principal, pero lo voy a averiguar. La cual tiene cura. Echarle la culpa al clima es una gran falacia, porque en el tiempo las tasas de depresión y suicidio van en aumento, y el sol de medianoche es igual ahora que hace 1000 años. Concluyo opinando que la conducta suicida es totalmente inaceptable y por lo tanto mala inherentemente, porque quererla relativizar alegando que hay, entre comillas, racionales excepciones, es caer en una pendiente resbaladiza, entre paréntesis, otra vez algo muy propio de ateos nihilistas, cierro paréntesis, donde habrá quienes piensen que es suficiente sentir una decepción amorosa para matarse, como mostrar pseudo caridad matando a otro para evitarle sufrimiento, es decir, la posmoderna cultura de la muerte. Ahí acaba el mensaje. Oye, yo ahí tengo sentimientos encontrados. Por ejemplo, a mí también me parece que no hay, o sea, no, sí hay. Definitivamente hay niveles de vida tan bajos que ya no merecen ser vividos, pero merecen ser peleados. De nuevo, es como que si estás amarrada en el sótano de tu padre que te viola desde que tienes 5 años, es una de esas situaciones en las que de verdad preferiblemente estarías muerta, ¿no? Pero eso no significa que no vas a intentar salir de ahí de alguna manera. Yo creo que esas dos nociones no son contradictorias. O sea, sí es mejor estar muerto. Definitivamente creo que es mejor estar muerto. No lo sé. No, en verdad ya no estoy tan segura ahora que dije definitivamente. Pero creo que podría ser mejor estar muerto que estar en ciertas situaciones. Pero aún así, creo que la opción debería ser intentar salir de la situación en la cual te hayas, dado que es mejor, peor que estar muerto. Pero por otro lado, mi punto, por ejemplo, mi punto personal es que cada uno es dueño de su vida. Bueno, de hecho, tu cuerpo decide cuándo se muere, ¿no? No es que tú decidas usualmente, ¿no? Y si tu cuerpo decide que se va a morir, es porque es mejor estar muerto, ¿no? Sí, es En verdad. ese momento, ¿Cómo digamos. es O eso? sea, en algún momento todos nos vamos a O sea, morir, no hay que ¿no? tratarse, ¿no? Si te da una enfermedad, que el cuerpo No, no, decida. no. De hecho, esa es una buena pregunta. No, no, no. No, no, eso no, no es lo que estoy diciendo. O sea, todos nos vamos a morir en algún momento, ¿no? Claro. La O cosa sea. es, Ah, buen punto. No sabemos si nos Bueno, vamos a morir porque podemos. Yo no estoy no sabemos, pero por convencido lo de menos, que me vaya a morir. digamos que la gente que se moriría mañana, muy probablemente sí se va a morir mañana, porque de hoy a mañana muy probablemente no lleguemos a obtener el método de extensión de vida tan rápidamente. Sobre Claro, todo porque son las 10:30 de la noche. digamos que no podemos criticar a todas las personas que se han muerto en el pasado, solo por haberse No, muerto. pero mira, si Pero llegamos a ¿cuál la es tu punto, Julio? singularidad en ¿No? los años 30, y si Ya, aparece la pero. tecnología para subir una mente a una computadora, Claro, entonces, pero dada la realidad tal y como está, no. O sea, por eso digo, ¿por qué si de no? hoy día a Si las mañana, proyecciones son porque de de la hoy día. realidad. Por eso, pero Víctor, me refiero a que de hoy día, siendo las 10:30 de la noche, toda la gente que está ahorita a punto de morirse, es como que Ah, ya yo fueron, pues, apostaría esos. $10,000 a que se van a Tienes que morir. tener una O sea, expectativa de vida. ya, por eso, ya. Pero pongamos en ese caso, Julio, Tienes que tú tener mismo te pones plata y una como tú. expectativa de vida hasta el fin de los años 30. Ya, pero estamos hablando solamente de la gente que de todos modos se va a morir esta noche. Ya. ¿Qué hay con ellos? O sea, mi punto es, independientemente de lo que tú pienses, en algún momento algunas personas se han muerto. Ya. Eso podemos estar seguros. Ya. Y esa muerte, digamos, en el momento en que sucedió la muerte, era lo preferible por el sistema biológico que tenía, ¿no? Su cuerpo, o sea, Ya. prefirió morir, digamos, por O no decirlo te, yo así. creo que más que es Por como que ponerle no tenían, agencia, no como tenían, simplemente murió. claro, porque no tenían de otra. Claro, pero entonces sí hay situaciones donde es preferible morir, ¿no? Pero yo creo que no es que Porque sea preferible, es como que si no tienes ninguna fuente de energía, no es que. Es que no puedes simplemente. pero eso es parte de la Te situación, topas con una digamos. pared. Todo Ya te es estás parte de la pasando de situación, ¿no? determinista, ¿eh? Ya te está No, bien. para mí es evidente que hay circunstancias en las que el suicidio va a ser lo mejor. Va a ser lo mejor. Va a ser lo mejor utilitaristamente, va a ser lo mejor desde cualquier ética universalista que la quieras analizar. O sea, hasta La con cosa, sentido común. yo La no diría que es cosa. lo mejor, diría solamente que es una opción. Y es una Claro, es una opción tan opción. válida como otras opciones. Porque Pero veo, dadas las puede ser, de circunstancias, va a nuevo, ser la mejor por eso, opción dadas en las algún momento. circunstancias, pero dadas las circunstancias, pero Víctor, dadas las circunstancias y dada al ser humano, o sea, dado que lo que acabamos de decir, que nuestro afán es resolver problemas y resolver búsquedas, o sea, ¿qué pasa si justo al día siguiente venía el lechero y dejaba la puerta abierta y podías escaparte? O sea, Pero nunca esa es sabes en qué información que no momento vas a. tienes, pues. Esa información, o sea, tú tomas Exacto, una pero decisión exacto, esa con información que no información del tienes y momento. si. Exacto, Víctor, ese es el punto. Esa información que no tienes, pero como somos seres humanos y nos lleva este deseo de vivir y de resolver problemas y de buscar aquello que. O sea, si estoy encerrada por 15 años Ya, y. tengo un Piensa en un judío en un campo de concentración durante la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. No tenías nada de esperanza, nada. Ves que la gente a tu alrededor seguía muriendo y muriéndose de hambre y yendo. ¿Qué cosa te iba a hacer pensar? No tenías nada de información. No tienes radio, no tienes periódico, no sabes que afuera hay americanos intentando. No, no sabes nada. Para ti te ibas a morir ahí. Pero no. Solamente tienes que resistir un poco más. Resistir un poco más y buscar las maneras. Porque mucha gente es como que, puta, ya, o sea, me suicido, ¿no? Sí, ya sé que dije puta. Evita esto, Luciano. No lo hice, no lo hice. No, sí, si Ana Es Franco como. hubiera sabido que le iban a rescatar dentro de poco, tal vez hubiera aguantado un poco más, porque murió poco antes Solamente digo que, ya, claro, ese es de mi que punto, pero liberaran los campos, ¿no? esa es información que no tenían, ¿verdad? Está Es bien, pero simplemente. tú no puedes tomar decisiones con información que te vaya en el futuro. O sea, ¿no? Cuando Simplemente tomas es el decisiones con caso la de vida o información y la muerte. capacidad que tienes en el momento, ¿no? Y Claro, pero pueden cuando es el haber caso de vida o decisiones. muerte. Está bien, ya. Te pongo un ejemplo. Imagínate que te vas a morir en 24 horas. Y van a ser unas 24 horas terribles, donde vas a tener dolores como nunca antes has sentido, dolores insoportables que no puedes ni Un siquiera parto. pensar ni hablar, nada, nada. O sea, los peores dolores de tu vida solamente vas a sufrir y después de 24 horas te vas a morir, ¡pac! ¿No? Entonces, claro, hay la posibilidad que en esas 24 horas se descubra la inteligencia artificial y se subiera un cerebro a una computadora. Y hay una probabilidad ínfima de que en 24 horas aparezca, pues, la inmortalidad y que te pueda salvar y que tengas la plata ahorrada al respecto. Pero dado que solamente son 24 horas y la probabilidad es pero tan absurdamente pequeña que en esas 24 horas se llegue a la inmortalidad, que mejor te suicidas, pues, ¿no? Mejor te No, yo no me suicidas. suicidaría, En definitivamente cambio, si no. es que ya está bien, porque, bueno, por ahí que a la hora que experimentes el dolor cambias de opinión, no lo sé. Hay dolores que pueden ser muy intensos. Puede ser que no, puede ser que aguante el dolor. Pero igual, yo creo que es una opción que una persona tiene que considerar, sobre todo si eres una persona muy sensible al dolor. O sea, ¿para qué vivir un Claro, día pero de más? nuevo. A mí me parece, ya, pero, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, Víctor, pero mi único punto era que no me parece que es la mejor opción. Me parece que es una opción. Y entiendo, de nuevo, o sea, me puedo poner en muchas situaciones en las que definitivamente la estás pasando súper, hiper, hiper mal y lo mejor sería morirse. Y no digo que lo mejor no sería morirse. Hablamos de esto cuando hablamos con, ¿cómo se llama? Andrés Gómez, sobre el ser hedónico, como esas situaciones en las que preferías estar dormido que estar vivo, porque tu vida es como que vale tan poco que prefieres estar dormido. Bueno, yo también creo que hay situaciones en las que sientes tanto dolor o tanta angustia o tanto sufrimiento que más te valdría estar muerto. Pero el problema es que también estamos viendo que hay, en verdad, es un contrapeso diferente. Sobre todo nosotros que no creemos en la vida después de la muerte, ni en el cielo, ni en la reencarnación, ni en ninguna de esas cosas. Es como que te moriste y se acabó. No, ya no tienes, o sea, el estar vivo presenta el dolor, presenta el procesamiento del dolor y presenta muchas opciones, y todas las cuales pueden ser malas. Pero la muerte es la ausencia de opciones. Entonces, yo creo que basta que tengas un pedacito. Si eres un judío nuevo en un campamento nazi en los años 40 y no tienes nada de información de que te están viniendo a rescatar, nada, y aún así vives, es porque la vida tiene algo todavía. Versus la muerte, que no es nada, absolutamente nada. No se maten. Ya, mira, les pongo un dilema. No sé si los he comentado antes. Una cosa que se me ocurrió una vez, ¿no? Imagínate que estás tú con tu hijo, con tu hija, y están corriéndose de unos caníbales que no se los van a comer, sino que los van a torturar por años, así, torturar, los van a cortar en pedacitos por años, y no va a ser un calvario constante, y no sé, y van a vivir todo lo que puedan vivir durante 30 o 40 o 50 años bajo una tortura perpetua, ¿no? Y te puedes escapar con tu hija, digamos. Y tú te... O sea, la única manera de que ella se escape es si te dejas atrapar, ¿no? ¿Lo harías? Ah, sí, pues es otras cosas. O sea, el inmolarse es, para mí es un tema diferente. Yo me inmolaría por muchas razones. Claro, pero es una especie de suicidio, ¿no? O sí, poner una... Aunque sea un mito, ¿no? Es un mito el de parar una bala, tú sabes, ¿no? Que si alguien dispara y tú te mueves para parar la bala, una vez que disparó ya la bala le cayó, o sea, no hay tiempo para que tú reacciones y pongas el pecho. Pero digamos que se pueda, ¿no? Digamos que se pueda, que te escuches el disparo y puedas parar la bala por alguien, ¿no? Esa es una manera de suicidarse también, ¿no? ¿O no? O sea, yo creo que sí y no. Creo que tiene que estar la intención de morir por el morir solo y no por el morir por alguien más. Porque si no, o sea, si no, todos los bomberos serían suicidas. Y todos los soldados son suicidas. Y todos los... En algún punto sí, en algún punto sí, ¿no? Ya, pero creo que eso ya es como que eso desvirtuaría el... Incluso ya, si nos vamos más allá al punto de Julio, todos somos suicidas. Porque lo que pasa es que el suicidio... decide dejar de funcionar y morir. Entonces no, yo creo que es lo mismo, ¿ah? El asunto es que la palabra suicidio es despectiva. Ese es el asunto, es despectiva, y la gente tiene la idea que es algo negativo, o sea, y hay algo de religión metido ahí también, de que te vas a ir al infierno, o sea, que sí es despectiva, porque pero dar la vida por alguien también es una especie de suicidio, pero no debe ir con la palabra suicidio, eso es algo noble. Es que yo creo que, Víctor, yo estoy de acuerdo con que es una palabra despectiva, pero también creo que hay una diferencia entre dar la vida por alguien y matarte solamente porque no soportas la vida para ti mismo. O sea, creo que sí hay una diferencia ahí. Y de nuevo, o sea, suicidio egoísta, ¿no? O sea, sí, supongo que podríamos suicidio A, suicidio B y subclases de suicidio y normal, ¿eh? O sea, podemos llamarlo todo, que todo esté en el gran reino del suicidio y después diferenciar entre tipos de suicidio, y no tengo ningún problema con eso. Claro, por ejemplo, si yo digo que daría la vida por la vida escéptica, suena muy poético, muy bonito, ¿no? Pero si digo que me suicidaría falso, por la vida escéptica, mienten. Si me digo que me suicidaría, ustedes van a pensar que estoy deprimido y me suicido por algún comentario que... Pero no solo eso, sino que... Pero, Víctor, ahí hay dos temas también. Hay un tema que creo que comenté y es el uso de la preposición por. Si tú dices que tú das la vida por, significa que en la situación tú vas a cambiar tu vida por la de alguien, ¿no? O sea, como que esta persona está en peligro y tú das tu vida por... En cambio, si dices que te suicidas por la idea escéptica, significa que la causa de tu suicidio es la idea escéptica. Y es el uso del lenguaje del español del por. Natalie, lee el siguiente mensaje. Son mis fans. Ya. ¿En qué minuto empieza ciencia ficción para no escuchar toda esta información? Esta, entre comillas, información. Estuvo buena. Sí. Sí. Y desde entonces, sí, eso es lo que somos. Somos un gran contenido de entre comillas, información antes de ciencia ficción. Son el preámbulo de la de ciencia ficción. Sí, somos. Pensé escuchar un gran contenido informal. Ya, sobre la G91 que se tituló Harari. Ikariex dice, ¿qué tal? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Pues, durante el podcast hubo una parte que de inmediato me hizo recordar el anime Psycho Pass, en el cual, en un futuro, una computadora determina a qué te dedicarás laboralmente o si eres un criminal en potencia, y sí recomiendo vean el anime. Saludos desde el país de Natalie, o sea, Arequipa. Saludos hasta Arequipa. Sí. Buscar el anime. Sí, ojalá que no tenga muchos capítulos para ver. Sí, bueno, me acuerdo que en ese programa estábamos hablando del determinismo, ¿no? Justamente por eso. Sí. De Harari, ¿te acuerdas? Harari, sí. Porque en otro programa habíamos hablado sobre que un adolescente de 16 años determina tu carrera, ¿no? Eso fue antes, claro. Mucho pensé antes. Que estaba hablando de eso por un momento. No. Eso fue antes. Uh-huh. Bueno, en el mismo programa, NSPM dice, muy interesante la conversación sobre el libro de Yuval Harari, pero también inquietante. Si en el futuro cercano, 40 o 50 años, los ricos y adinerados serán capaces de incrementar su inteligencia, mejorar sus capacidades físicas gracias a la biotecnología, ¿surgirá una especie superior de humano? ¿Los esfuerzos, las luchas contra el racismo en pro de la igualdad habrán sido en vano? Ajá. Bueno. Es como que los primeros que van a tener acceso a estas nuevas tecnologías son la gente que tenga dinero. Es obvio, pero ya está pasando, es algo que ya está pasando. O sea, ¿quiénes, sí, está... que ya está pasando? Sí. ¿Quiénes pueden acceder a los beneficios de la tecnología y la biotecnología hoy por hoy? ¿Quiénes pueden extender su vida o pueden pretender hacerlo? Son la gente que tiene dinero. Y esa es una de las pautas que marcaba Harari, que antes se podía asumir, no sé, diferente. O sea, tener dinero te da un estatus social. Pero ahora no, estamos hablando que tener dinero podría extender tu vida y mejorar tu salud, que son aspectos que antes el dinero no podía hacer, antes de la revolución científica y tecnológica. Pero también va a ir un poco la información, ¿no? Ya Sapolsky se dio cuenta que las clases sociales altas tienen mejor salud y viven más, inclusive en países así como Noruega o Finlandia, donde todos más o menos tienen acceso a la misma educación y a los mismos hospitales, ¿no? La gente de clase alta vive más, ¿no? Y eso se ve, yo creo que esas diferencias vienen desde abajo, ¿no? ¿No? ¿A ustedes qué les parece? O sea, tiempos inmemoriales. O sea, tener un... Claro, pero el punto es que, Víctor, que ahora estas personas que tienen dinero invierten, así, tangiblemente ponen dinero para que su vida se extienda más, no por una mejor alimentación, sino por procesos puramente tecnológicos y científicos. O sea, no están apostando porque si van a comer, no sé, el nabo orgánico, van a vivir más. Ese no es el punto. El punto es que están invirtiendo dinero para que, no sé, usar células madre, usar algún tipo de tecnología que les ayude a extender la vida y mejorar su salud. Que no es claro, precisamente pero... lo que tú estás diciendo. No, pero eso pasa también en el hombre antiguo. Perdón, Aurora, que interrumpa. Eso también pasa en el hombre antiguo y en las sociedades nómadas y eso pasaba con los homínidos también. O sea, si tú eras de la, digamos, del grupo de los alfa, alimentabas mejor a tus hijos y eso generaba una ventaja comparativa. De ahí, inclusive cuando eras, o sea, el hecho de comer mejor ya te pone, de que las nuevas generaciones coman mejor, te pone una ventaja comparativa al que no come tan bien, ¿no? Igual cuando aparece la educación formal, el hecho de que tú poder poner a tu hijo en un buen colegio o que vaya a la universidad, el poder pagarle eso, ya lo pone en una ventaja con respecto a los demás, que podría haber generado por una manipulación, o sea, podría haber sido generado por una manipulación genética. Alguien que no ha estudiado en el colegio o en la universidad va a estar normalmente en desventaja con alguien que sí ha estudiado, ¿no? Claro, Víctor, pero esas mejoras de las que tú estás hablando corresponden a la revolución industrial, a ese momento. Esta revolución científica y tecnológica es donde los ricos pueden manipular y extender el periodo de vida usando la ciencia y tecnología. Esa es la gran diferencia, según Harari, de cómo es que están ocurriendo estas revoluciones y cómo es que el tener dinero está marcando también diferencias en estas maneras de llegar a lo mismo. O sea, tanto la revolución industrial puede haberte provisto de mejor educación o mejor alimentación, pero la ciencia y tecnología, esta revolución ahora también te está dando ese diferencial de extender tu vida y tu salud usando la ciencia y tecnología. O sea, son similares, pero el punto es que están... los objetivos son claramente similares o iguales, solo que están sentados sobre diferentes hechos o diferentes puntos históricos de nuestra evolución cultural. Bueno, y ahora que hemos acabado con toda esta información, entre comillas información, vamos a jugar ciencia ficción. Yeah. Yeah. Yeah, estoy reciclando el ciencia ficción de la semana pasada porque no estuve del capítulo anterior. Y este es sobre conspiraciones. A continuación voy a leer tres enunciados. Ustedes van a tener que tener en cuenta a uno de los tres para determinar cuál de estos es el falso. Uno. El experimento granja de animales consistió en inocular 400 hombres afroamericanos con SIDA sin su consentimiento para determinar si el SIDA los afectaba de manera diferente respecto a los hombres blancos. La operación CLIP consistió en reclutar científicos nazi para el gobierno americano con la finalidad de desarrollar armas a ser usadas durante la Segunda Guerra Mundial. 3. Durante la época de la prohibición, el gobierno de los Estados Unidos colocó veneno en las botellas de alcohol para reducir el consumo de bebidas alcohólicas, ocasionando al menos 700 muertos. Yo voy por la 3. Todas me parecen falsas, excepto la 2. La 2 me parece plausible. Y como no tengo la menor idea, voy por la 3 porque creo que eso es... O sea, el gobierno de Estados Unidos experimentando, enfermando negros, chévere, ¿ya? O sea, chévere con lo que... Pero matando 700 personas... Eso pues es más racista. O sea, ¿por qué? No, chévere en el sentido de que me parece plausible. No de que me parezca chévere. Ya. No. Hay que aclarar. O sea, plausible. Pero el gobierno de Estados Unidos ya. Matando... ¿No te parece chévere 700... en el sentido? Ya. Pero, claro, no, me parece plausible. Pero el gobierno de Estados Unidos matando 700 personas directamente... No me parece que sea posible. O sea... Creo que ya sobrepasa los límites de lo que el gobierno haría. Pero quién sabe, porque el gobierno... Ya, yo me voy por la 1. Está mal. Ahí la 1 me parece falsa. Ya perdí. Julio, por la 1 ya perdí. Me parece haber escuchado algo similar en algún país sudamericano, pero me parece que fue mentira también. No sé. Espera, ¿puede ser que el gobierno haya colocado veneno... pero veneno no letal, y después los muertos hayan sido no por causa directa de ese veneno, Natalie? No, el veneno que colocaron era veneno para matar. Ocasionando, dice, ocasionando. Sí, pero ese juego de palabras de ahí resulta que... No, pero sí. Sí, yo me voy por la 1. Me voy por la 1. La 2 y la 3 me parece que pueden ser. Pero matar, Julio, directamente. O sea, no es tan basura el gobierno. Estamos hablando de la época de la prohibición. Sí, pero es matar. O sea, por otro lado están matando infractores, están matando infractores de la sí, ley. Sí, hubieras, claro, hubieras podido amenazarlos para que se suiciden. Víctor. A ver, miren, ¿Víctor? ya contestó Julio, ¿no? Voy yo. Sí. ¿Me toca? ¿No? Ya. Sí. Ya, mira, yo no tengo idea, de verdad. Pero únicamente por solidaridad... con Aurora, que supuestamente es la que va perdiendo, aunque nunca nadie sabe hasta el decreto final. Pero por eso elijo la número 3. Me parece demasiado maleada. Demasiado maleada, básicamente. Yeah. Oye, espera un momento. ¿Y la 1 en qué años fue? Porque no te puedo dar más información, Aurora. Ya, está bien. Ya, está bien, ya. Yeah, igual ya no puedes cambiar tu... Sí. ¿No? Sí, está bien, ya. Ya me quedo. Ya. Todo está bien. O se permite cambiar. Eso tienes que defenderlo, Natalia. Yo diría que debe ser como el ajedrez. Así, fecha tocada, fecha movida. Sí, yo creo que sí, va a quedar así. Sí, sí. Ya, está bien. Ya. Voy a empezar por la que nadie eligió, que es la 2. La operación CLIP consistió en reclutar científicos nazis para el gobierno americano con la finalidad de desarrollar armas a ser usadas durante la Segunda Guerra Mundial es verdadera. Uf. Sí ocurrió. Ya. Yeah. Y de las que han elegido ustedes, la... en la que el gobierno de Estados Unidos coloca veneno en las botellas de alcohol es verdadera. ¿Qué? ¿Mataron sí. 700 personas directamente? Al menos. Pero sí. Es muerte directa. Bueno, pero era la época de prohibición. Por eso les dije, la época de prohibición. Ya. Yeah. Y la primera es falsa. El experimento de granja de animales no existió. Existe una que se llama, ay, no me acuerdo. No sé, pero existe. ¿Pero está basado en qué? ¿En qué está basado? En realidad, lo que sí existió fue un experimento entre los años 1932 y 1942, creo, donde inoculan con sífilis a 400 hombres afroamericanos sin su consentimiento, precisamente para evaluar si los efectos de la sífilis eran diferentes en hombres negros que en hombres blancos. Ah, sí. O sea, entiendo porque el SIDA ya habrá sido en los 80, supongo, ¿no? Uh-huh. Es más. Más obvio. Pero sí existió que la experimentación en humanos en Estados Unidos para... Sí, me imagino. Maldito. 400 personas con sífilis. Y con sífilis, ¿no? Sí. Espérate, 400 afroamericanos con sífilis y 400 blancos con sífilis. No. O 400... Pues, ya clínicamente diagnosticados con sífilis hombres blancos. A ellos no los inocularon sin su consentimiento. Los hombres negros. Necesitaban una muestra representativa para afroamericanos y los crearon. Y crearon la muestra, básicamente. Así es. Con sus preciosos bodily fluids. Qué maleados. Sí, muy maleados. Ahora, una pregunta. ¿Podemos decir negros o tenemos que decir afroamericanos? Afroamericanos, es lo políticamente correcto. ¿Y qué pasa si no son de Estados Unidos? ¿Qué pasa si son afrocolombianos? Afro-latinoamericanos. Oye, pero si Colombia sigue siendo América, sí, seguimos siendo americanos. Ya, ¿qué pasa si son de Francia? Ah, rayos. Afrofranceses. Claro, ¿qué pasa si son de España? Afroeuropeos. Afroibéricos. ¿Y qué pasa si son de Asia? Sí. Afroasiáticos. Asiáticos. ¿Y qué pasa si son de África? Ah. Ahí está, pues. Afroafricanos. No, hay africanos, ¿no? No puede ser. Se no puedes decir africanos porque, claro que no, porque hay blancos africanos. No, pero se sobreentiende. Si dices que tienes un amigo africano. No. Ya, pues es sudafricano. Es Yolandi Basser, que no puede ser más blanca. Ahí está, pues. Bueno, siempre hay excepciones, siempre hay excepciones. ¿Pero qué? ¿Cómo le dices, pues? ¿Afroafricano? Yo me retiro. Del país de donde venga. Del país de donde venga. Claro. Claro. Ah, solo me gusta mucho eso, molestar así. Ya. El gentilicio es todo maligna. Ya, y entonces a los blancos tampoco podemos decirles blancos, tenemos que decirlos que caucásicos. Caucasiamericanos. Hay caucasiamericanos y hay y habrá caucasiafricanos, o sea, ay, ¿por qué no podemos decir negros? ¿Por qué no podemos decir? El caucasiafricano es la mezcla del blanco con el negro y se llama oficialmente, bueno, en la época de Colón se llamaba mulato. Mulato no, es la mezcla cosa, de caucásico con cosa, claro, yo me refiero al caucasiamericano, Víctor, por favor, los términos se usan correctamente. Hay caucasiamericanos y caucasibéricos y caucasiafricanos y caucasiasiáticos. Ya. Yeah. Ok, eso es todo. Solo quería molestar la semana. Bueno, no, pero es alucinante cómo hay términos para diferentes porcentajes con la mezcla de africanos, eso sí ¿no? Es súper racista. Por ejemplo, cuando es. Claro, ¿no? Y solamente con los negros. O sea, eso no pasa entre otras razas, ¿no? Por ejemplo, el que es negro con blanco es el mulato. Claro. El que es el negro con indio es el zambo, ¿no? Y el que tiene, por ejemplo, un cuarto de negro se llama cuarterón. Lo, ¿no? que, y así. Lo que me parece raro fue que eso recuerdo que me lo enseñaron en el colegio y hace unos 5 años le estaba dando clases a un chivolo y todavía le enseñaban eso. O por lo menos hasta hace 5 años todavía enseñaban eso en historia al Perú. O sea, lo cual, se enseñará como una anécdota. No, no sé si se enseñará como... O sea, me imagino que se enseñará como una anécdota. Como realidad, ¿no? Te enseñan como historia del Perú, o sea, como algo que sucedió en algún momento. Claro, comentarlo como algo que sucedió. Claro, no como algo de aprenderte. Porque de ahí no hacen trabajos en grupo para que se identifiquen los alumnos ni nada. Con un grupo. No creo. No creo. O sea, dudo mucho eso. Bueno, en esta nota súper racista te concluye la edición 99 de La Guía Escéptica. Julio se retiró de la conversación hace mucho rato. Después de haber ganado, escríbenos. ¿Qué? Me retiro ganador. Se retira ganador. Oye, pero al fin y al cabo, no, definitivamente no esperaba que el gobierno de Estados Unidos mate 700 personas. Así sí. Nomás. Recuerden que eso, sí, pues las conspiraciones, ¿no? Sí, pues, o sea, y eso es antes de Trump, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? No, y te pues viene hablando, no creo. O sea, quién sabe en realidad. Bueno, o sea, si el gobierno peruano nomás... Bueno, no, dejémoslo ahí. Bueno, así concluye la edición 99 de La Guía Escéptica. Recuerden seguirnos en redes sociales, escúchenos en iVoox, en YouTube. Ya me puse al día con los videos de YouTube. En iTunes. Aurora. Ya, bueno. En iTunes, en Facebook. Sí, entren al grupo Guía Escéptica Lima. Guía Escéptica Lima. Y preséntense. Porque hay mucha gente que está entrando y grupo de WhatsApp. Y nos escuchamos en el siguiente programa. Que es el programa 100. Pero que no vamos a celebrar. Perfecto. No, Aurora, ¿qué? No digas eso. Aurora, ¿qué premio vamos a dar al oyente que en vez de mandar un texto mande un audio? Que nunca ha pasado hasta ahora. Uy, ¿verdad? Sí ha pasado. ¿Un libro? Un libro. Ha pasado cuando dimos un acertijo y la gente mandó sus audios para resolver el acertijo. Ah. Bueno, sería interesante que los mensajes y correcciones vengan también en audios. Para que puedan los oyentes participar directamente del programa, ¿no? Ya hay esta ilusión de conversar directamente con ellos. Claro. Como la ilusión de conversar entre nosotros. Porque todos. Claro. Como la ilusión que nosotros compartimos de estar en el mismo lugar. Claro. Es verdad. Bueno, sí, manden sus audios y nos escuchamos en el siguiente programa, que es el programa número 100. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Nos vemos. Y ahora sí, Víctor. Podemos discutir sobre la ahora discusión. Sí, ya. Hay que acabar la discusión. Ah, se me olvidó. Ya me olvidé que iba.